corazón desde adoración. Oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh Jesús, con quien ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Eres tú la única razón de mi adoración.